Lección 9. Del 23 de febrero al 1 de marzo. Satanás y sus dos aliados. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Sábado 23 de febrero. Dios gana. Introducción. Apocalipsis 13:8. Al vivir en este mundo hoy, es fácil abrumarnos por el pecado y el mal que encontramos en cada rincón. Es fácil pensar que no hay forma de que la verdad vence el peso del error que se propaga a lo largo de nuestro mundo diariamente, y cuando nos volvemos a las Escrituras, parecen confirmar esto. En Apocalipsis 13, encontramos una bestia que sale del mar, que recibe poder del dragón, Satanás, para blasfemar a Dios y todo lo que él representa. Para empeorar las cosas, esta bestia hasta recibe poder para perseguir al fiel pueblo de Dios. Esta bestia, el instrumento de Satanás en la tierra, no solo es aprobada por los habitantes del mundo, ella también es adorada por todo el mundo. ¿Qué esperanza tiene el pueblo de Dios de permanecer fiel ante tal catástrofe? ¿Ha triunfado el mal más allá del punto de retorno? La respuesta está en Apocalipsis 13:8. No toda la humanidad adorará a la bestia. Lo harán todos menos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. ¡Qué hermosa promesa! Satanás nunca dominará a los redimidos por la sangre de Cristo. Sí, Satanás ciertamente está activo en nuestro mundo hoy. Sí, las fuerzas del error y del mal a veces son abrumadoras. Sí, aparentemente la verdad no puede triunfar. Sin embargo, la hermosa realidad reconfortante que encontramos en la Biblia es que quienes confían en Dios no tienen por qué angustiarse, ya que Dios los preservará. De hecho, cuando volvemos al capítulo 12 del Apocalipsis, descubrimos que Dios ya ha ganado la victoria sobre Satanás. Aquel ser que causa tantos estragos, quien nos lleva a pensar que el mal triunfará con toda seguridad, es un enemigo derrotado. De hecho, precisamente porque ha sido derrotado, es que sabe que se le acaba el tiempo y está tan decidido a engañar y destruir a la humanidad. Satanás está tratando de hundirnos con él, aunque a veces la batalla parezca abrumadora. Gracias a las Escrituras, sabemos quién ganará. Dios ya ha obtenido la victoria. La única elección que nos queda por hacer es si elegiremos permanecer fieles al victorioso o si, angustiados, nos daremos por vencidos y nos uniremos al lado perdedor. Al explorar el despliegue de la historia de esta gran batalla entre Cristo y Satanás, elijamos permanecer fieles a aquel que sacrificó todo para guiarnos a la victoria.